Así comienza Panorama Sindical. La Corriente Federal de Trabajadores publicó una carta dirigida a la conducción de la CGT en la que le solicitan que se reanude la instancia del Comité Central Confederal para analizar lo realizado desde el encuentro del 4 de octubre e informe sobre el resultado de las negociaciones efectuadas con el Gobierno Nacional en relación a la reforma laboral. El escrito también plantea que el Gobierno Nacional no puede extorsionar a las entidades sindicales con prácticas ilegales ni dilaciones que no se condicen con un Estado de Derecho. El mismo fue firmado por Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria, Héctor Amichetti, de la Federación Gráfica Bonaerense, y Horacio Guilini, de SADOP. Neuquén. En la mañana de este viernes, la policía de la provincia de Neuquén reprimió y desalojó violentamente la fábrica MAM Maderas al Mundo. La planta estaba ocupada desde hace 5 meses cuando despidieron a sus 94 trabajadores. Los uniformados arremetieron con balas de goma hiriendo a 7 personas, entre ellas el diputado provincial del Frente de Izquierda, Raúl Godoy, quien terminó con el peroné destruido. Así lo relató Luis Cides, trabajador de MAM. Producción de Radiográfica. Acá estamos, cagados a tiro. A las 7 de la mañana ingresó la policía especial. Nosotros hace 5 meses que estamos resistiendo en la fábrica el despido, ¿no? Porque este empresario el día 3 de julio nos ha dejado 94 compañeros en la calle. 94 compañeros con su familia. Y bueno, el día de hoy se hizo presente la UEFO, la policía, y nos sacó a tiro, a golpe. Se llevaron detenidos 5 compañeros. Estamos, como vos decías recién, el diputado Raúl Godoy, que estaba con nosotros, le tiraron un tiro a quemarropa, le han fracturado el pie. Tenemos varios compañeros heridos. Yo incluso tengo varios impactos de bala de goma. Impresionante el operativo que armaron. Los compañeros que estaban en la guardia se los llevaron detenidos. Nos han baleado, nos han ultrajado prácticamente. Ciudad de Buenos Aires. En la noche del martes, 165 trabajadores del Ente Nacional de Comunicaciones fueron anoticiados de que iban a ser despedidos. Inmediatamente, los trabajadores nucleados en ATE concurrieron a la sede del centro porteño y ocuparon pacíficamente la planta baja. Tras 30 horas de permanencia, ENACOM canceló el envío de los telegramas de despido y se pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 11, día en el que continuarán las negociaciones. Entre Ríos. Trabajadores del Diario de Paraná denuncian que Grupo S.A. Entre Ríos, empresa propietaria del matutino, no paga los salarios a tiempo y tampoco hace lo correspondiente con los aportes jubilatorios ni la obra social. Trabajadores de prensa y gráficos llevan adelante una huelga desde hace 3 semanas. Alfredo Larcón, delegado de los trabajadores gráficos, así lo evidenció. Producción de Radio Barriletes. A 5 o 6 de diciembre, nos están viviendo parte de septiembre, todo octubre y todo noviembre. Nos pagan a cuentagotas, de 10%. Y bueno, y en el tema de obras sociales y aportes, no nos depositan el dinero. Ellos dicen que entran en convenios, pero uno va al ANSES o pide información y no tenemos aporte. Es un delito penal, las condiciones en las que estamos trabajando. La verdad que, por ejemplo, un par de veces a nosotros nos han clausurado el baño y no hemos tenido baño en el diario de Paraná. Tenemos que pedirle a un vecino para ir al baño. Volvé a escucharnos y lee nuestras notas en sindical.farco.org.ar o agencia.farco.org.ar. Panorama Sindical. Gremiales. El Sindicato de Trabajadores Judiciales, Citraju, llevó adelante una importante movilización en el marco de una reunión pautada para este jueves con el Consejo de la Magistratura. En la misma, el sindicato que conduce Vanessa Siley planteó la recomposición salarial, la confirmación de cargos en el área jurisdiccional y la licencia por violencia de género como principales ejes de la negociación, la cual continuará el próximo jueves 14 de diciembre. Medios. Las comisiones internas del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Preva, en la TV pública Telam y Radio Nacional, convocan a realizar asambleas generales en forma simultánea en los 3 medios durante el martes 12 de diciembre en rechazo a la existencia de un programa de jubilaciones anticipadas que apunta a disminuir las plantas de trabajadores de prensa en los mencionados medios estatales. Documentos. Tras la multitudinaria marcha del 29 de noviembre, se conformó la multisectorial federal, la cual está integrada por la Corriente Federal de Trabajadores, la Secretaría Gremial de la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, Organizaciones Sociales, la Confederación de Jubilados y Asociaciones Pymes, entre otros grupos sindicales y sociales. En su primer comunicado, la flamante multisectorial expresa su más enérgico repudio y preocupación por la gravedad que reviste la utilización arbitraria de resoluciones judiciales, las cuales violentan garantías constitucionales, configuran una estrategia destinada no solo a destruir toda oposición real, sino también a restringir la libertad que requiere la vida en democracia. Desde el espacio, adelantaron que movilizarán al Congreso Nacional el día que se debata la reforma en el recinto. Movilizaciones. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, se movilizará el próximo miércoles 13 desde Plaza Constitución hasta Avenida de Mayo y 9 de Julio en rechazo al paquete de reformas impulsado por el gobierno y para exigir la plena aplicación de la Ley de Emergencia Social, así como también la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria. La convocatoria será acompañada por los espacios que integran la multisectorial federal. Actualidad. Este viernes 8 concluye una nueva edición de la histórica Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo, la cual empezó el jueves 7. Bajo la consigna «La falta de trabajo es un crimen que alguien debe pagar», la asociación que lidera Eve de Bonafini sumó el acompañamiento de la Corriente Federal de Trabajadores, la CTA de los Trabajadores y diversas organizaciones gremiales y políticas. El cierre estará a cargo de Walter Correa, secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores, y Daniel Catalano, titular de AT Capital. Panorama Sindical es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias en conjunto con el Foro Argentino de Estudios Económicos y del Trabajo.